Bueno, les mando un saludo. Estoy jugando el Resident Evil en esta mamada. ¿Cómo se llama, Es Memo? el PlayStation VR. Puedes ver hacia arriba, hacia Vaya abajo. pendejo. ¿Sabes qué? ¿No me puedo regresar al carro y irme? O sea, ¿qué chingados hago yo en este monte? Solo. ¿No tiene pistola este güey? Ahorita, güey, todavía no. Y si aplastas la palanca esta, como puedes correr. Una carnita aquí. Ay, no. ¿A qué vergas voy aquí? Sí, ya sé que ese es el objetivo. Siempre tiene. O sea, ¿quiénes fueron los albañiles que construyeron esta pinche casa horrenda? Los herreros que hicieron la pinche. ¡Hay alguien ahí! Obvio, nunca puedes entrar por la puerta principal. Dale a la izquierda. Ahí está, vete por ahí. ¿Y quién le dijo a este güey que aquí vivía la vieja? Es que la historia de la vieja era ¡Ah, como... cabrón! ¡Ah, era el chévere aquí! ¡Ah, no, ya le era! ¿Puedes abrir el carro? ¿Cómo se abre? Y los gestos, puedes hacer hacia adelante y voltear. O sea, te inclinas y volteas hacia los lados. Eso es lo chido. Está en 13.500. Lo puedes mover con las palancas. Dale la O. Ahí te vas por ahí. ¿Qué dice la raza? Dicen Robofood por el casco que traes. Un pajarito mole. Aguas con los Bakers. Inclínate mole y muévete la palanca. Saludos desde Veracruz. Hay 400 personas. Córrele. No te culeas. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! No, hombre, güey, qué chingón me voy a meter. No, vete a la verga. Vamos, vamos, vamos, vamos, mole. Hay No, güey. 600 personas que están esperando que entres. No, no, vete a la verga. No, Memo, no mames, güey. No, no, no. ¿Y una pinche lámpara o algo? Tú entra primero. No seas culo. No seas culo, no seas puto. ¡Ah, la verga! ¡Ay, güey! ¡No mames! Vuelve a abrir. ¡Sales, putos! ¡A la verga! ¡Ay, culeros! ¡Que vénganse, culeros! Uno por uno. ¡Oh, vete a la verga, güey! No seas joto. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! Sin Yolanda Marisol, seas cuco. No, está en la verga, güey. Chile, pónganse esta mamada. Ya hay 700 personas que están ¡Ay, qué esperando. rico! Está en la verga este pedo. ¡Oiga! Pinche mío, si se me da azúcar te voy a agarrar putas. No, ahí vas, ahí vas, ahí vas, tranquila. Buenas. ¿Voy por abajo? Sí, por abajo. Bueno, me voy a infartar puñetas al chile. Dijiste que eres bien, bien, ¿qué? Es Macho que esta hembra, macho mamada. hembra, Sí, digo, macho macho alfa. alfa, güey. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es una reconstrucción. Todos esos plafones hay que quitarlos. Entra a esa puerta. ¡Ay, puto! ¡Solo la chica su madre! ¡Llegó, déjame ahí! Y hay 800 personas Güey, esperándote. ya me mareé, güey, al chile. ¡Vas a tu madre, güey! ¿Qué? Necesitas un cassette. Voltea por ahí, va a andar el cassette. A ver, ahí hay algo. A ver. No, eso no. Dale lado. No, hay que regresar. Es que mole, regrésate. Aquí por el cassette. Ya me maría la verga, güey. Vamos, vamos, no seas culo. Vamos, regrésate. Por ahí. A la izquierda. A ver, por ahí. Fíjate si hay algo ahí por ahí. No hay nada. Bueno, regrésate entonces a la cocina. En la cocina se me hace que lo dejaste el cassette. O está arriba en las escaleras. Güey, ya me. Anda, putos. ¿Qué es esto? No, eso no sirve, todavía no sirve. Busca por ahí, ahí. Mira, ahí está, a tu derecha. Ese. Ahora sí, baja las escaleras. Güey, ya me Muévete. mareé, güey. Chile, que ya me mareé. Vamos, vamos, mujer, tú puedes. Hay casi 900 personas esperándote. Y ahora sí, ve a dónde está la videocasetera. Que sea una porno, que sea una porno. Güey, estoy sudando, güey, ¿no te suena abanico? Déjate, te prendo un abanico. Give me a break. ¿Let's sound the lady? Yeah. Professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. ¿Qué dice la raza? Hay 930 personas, mole. Iron Fat, préndele la cola. Ayúdalo, cabrón. Llevo la carnita en la mole. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Saludos, César, Héctor, Felipe. Pinche Memo, pinches perros me caen con madre. Se le hizo más chiquita la mole. Ya desmayate, mole. Prepárate los pañales para adulto. Tómale la presión. Que se caiga. Get out of the way. After you. Soplar en la nuca. Saludos, mole, Memo, no le vaya a dar diabetes a la mole. Saldrá una niña y le gritará, te la chupo. Háblale a la CM. ¿A la qué? Háblale a la M. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. ¿Te escuchas bien, hembra, gritando? Deberías apagar la luz. Abandoned. Yo no tengo pedo, yo ya lo jugué. Si la apago la luz, a la mole no le afecta, porque con el VR no le entra nada de luz. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This make a great cutaway. Los mismos pinches frijoles. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. shit! I know I shouldn't wear my good shoes. Oh, shit. Me voy a revisar el pañal al vato. Le va a salir el moroco en la cocina. Saludos de San Luis Potosí. Andre, what do you think? No es que esta puñeta se perdió. Andre. Andre. Ya se perdió el puñetes. Vámonos, güey. ¿Qué chingada vamos a andar a buscar lo que se le lleva a la verga? This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Está de la verga, güey. Chile, si me sale un pinche monstruo, me voy a morir a la verga. What the fuck was that? Did you hear that? No, nada, vámonos. No, no la abras, güey. Espérate, cabrón, hombre. Andre, where are you, man? What the hell? No, pues si quieres aquí te acuerdas. No, tú es pendejo. Órale, puto, que bajes. Chupulito. Ande, vete a la verga, güey. Baja las escaleras. Dale tú, güey, ándale a su culo. Uy, culito. Estás pendejo, güey, tú, güey. Shot of me coming down the ladder. So, you first. What do you see? What is it? La moto. ¡Está miando! ¡Todo está bien! ¡Ah, pinche bebo! ¡Pare! ¡Dale, basta! ¡Pare, puto! ¡Espérate, puñeta! ¿Ya no aguantaste? ¿Ya te lo quieres quitar? Ya, güey, al chile me mareé. Es que me mareé, güey. Esa madre mareé. Y ahora dale a la izquierda. Ve a la chimenea. A la derecha. Ahí está la chimenea. Agáchate. Queda la palanca. Ahora voltea a tu derecha. No, no. Qué vergas voy a entrar. Si los mataron a estos puñetas. No, pero ahí eso fue en el pasado. Ahorita ya... bueno, ahorita ya no hay monstruos. No, ahorita ya no hay monstruos. Chingado, Memo. ¡Qué verga estamos aquí! ¡Memo! ¡Sabes, putos! Por el colesterol. Saludos a José Gil Martínez. Ya dime que me va a salir algo, ¿verdad? No, tú entra al agua. ¿Qué verga estaba aquí, güey, el chile, güey? ¿Dónde? ¡A la verga! ¡No veo nada, güey! ¿Levanta la cabeza? Pues que si te agachas, te metes en el agua. Que si me sale algo, pinche me voy a tener un vergazo, güey. Al pedo, no pasa nada. ¡Épale! Esto huele a mierda. ¡Ay, cabrón! A la verga. Espérate, puñetada, no seas mamón, güey. Decirle que sí me va a dar un pinche infarto, güey. ¿Una moto? La pinche memo, vas a ver, güey. Bueno, no me asustes tú, puñas, porque si me da un susto. Ay, ya, güey, la verga, ya, güey. ¿Ya? Ya. Mira, dale más adelantito. Ahí está tu vieja, de hecho. ¿Mi esposa? No, no, la de la vida real, que ya la quisieras tener en una cárcel. No, güey. A la izquierda. Espérate, güey, pues siempre llegan por atrás. Mira. No puedes. Dale la O. A la izquierda. No me tengo. No, no, vete a la verga que me tengo. Ya, ya casi acabas esto. A tu izquierda vas a ver una llave. Agárrala. Esa no, la otra. Dale la O. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, regresate con la morra. Quiero regresar, pero no puedo. Ahí está. Pues ya me mareé, güey, chico. Vamos a vomitar. Ahí está. ¿Lo escoges? Ponle FIFA, no mames, anda bien culiado. Se lo va a cargar la verga. O sea, ¿qué te tu esposa? ¿Cómo estás, bebé? Bésala. ¿Por qué? What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did anyone see you? Did he see you? He, who wants to see him? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Te puedes ir viendo el culo si quieres, ¿eh? Quédate, culera. Where are you taking me? Someplace safe. Are you going to tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 Ah, ya no, güey. Ya, chile, ya no puedo. ¿Ya? Ya. Pero espérate, ya viene, ya se va a acabar el capítulo. Ya, ya se va a acabar el capítulo. Dale, dale, dale. ¿Qué pedo? ¡No veo! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? No veo ni vergas. Ahí está. ¿Qué te hacen? No veo, dice. Ah, ya, ya, ya. I think it's this way. Está. Dime cómo tiro vergazos, ¿qué es esto? Mia, we have to talk. Message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. El pinche no. ¿Me sale alguna mamada? We have to go this way. Espérate. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. ¿Cómo pasó? Métete. ¿Cómo? Este ya se fue. ¡Pincha cula! Tenemos todavía 700 personas, güey. ¿Ya? Sí, ya nos llevó la verga. Ya sé que va a salir una mamada, un monstruo. ¡Sal, puto! I ¡Sobres! There's another door here. I'm sure of it. ¡Con su puta madre! It's not here. It's gone. It's gone. ¿Cómo que te lleva la verga a ti? We're gonna be a family. Sí. Sí. A ver, ¿revisan aquel cuarto? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Para los que no saben, en este momento la mole está jugando el PlayStation VR, el cual pues tiene audífonos y casi no me escucha. Entonces tiene un sonido totalmente en estéreo, en 360 grados. ¡Opa! A la izquierda. ¡Opa! Esa la llevaron. ¿Dónde? Está en las escaleras, mole. Ahí está. ¿Qué sigue, pinche mamón? Eso es mamón. Ya se va a acabar el nivel. No, está muerto el teléfono. ¿Qué? Está muerto el teléfono. Tú dale. Hombre, vete a la verga. ¿Una pistola o algo, güey? ¿A dónde? ¿Ahí? Agarra, hay un botecito ahí, agárralo ese botecito. A tu izquierda. Ese. ¿Qué hace? No sé. Es medicina. Por si las dudas. Pero dale a tu izquierda. ¿Dónde? ¿Ahí? No, regresate. La verdad, ya me mareé, güey. ¿Dónde? Vas de todas al final, por donde venías. ¿Dónde? Ahí está, abre la puerta. ¡Otra vete vez! Para... No, vete ya. ¿A dónde? Ahí, baja las escaleras. No, güey, es por donde subí, puñeta. Dale por ahí. Chinga tu cola. ¿Ya se va a acabar? Sí, ya se va a acabar. ¿Vale? ¿Qué hago? Ahí te dice con el R2, bloquea. R1. ¿Ya? Ya, güey. ¿Ya dos por terminado? Ya me maría la verdad. Bueno, ya te lo podemos quitar. Y ahora sí, cuéntale a la gente tu experiencia, mole. Aquí los tienes todavía. Más de 700 personas. Está con madre pinche juego. Pero la verdad, lo voy a hacer sincero. A lo mejor este juego, si no eres fanático, yo creo que no habrá pedo. Pero sí está medio, te puede llegar a desorientar. Y si te culeas, ¿por qué te culeas? Checa la de la presión al mejor. Se me mareé, güey, está chido. Bueno, ¿te despides? Sí, me despido.